La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Charlie García, Pastillas. El tiempo que no viví, el tiempo que me perdí y todo lo que fue, es como un sueño que no es. Te doy este auricular y un disco para mirar y una receta más. Para que salgas a pasear. La gente que nunca duerme es más real. No sé si la luna te hace reconciliar. Te voy a dar un colchón con ruedas y un planeador para que puedas ver toda tu vida desde acá. No sé por qué estás durmiendo a esta hora ya. No sé si la luna te hace reconciliar. Y mientras duermes estoy yo solo acá. Hago los planes que vas a ser normal. Nunca me enciende y solo puede estar. Mentiras simples, pastillas y un hogar que no es mi hogar. Todo lo que fue. Y todo lo que fue. Y todo lo que fue. Y todo lo que fue. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Alambre González. Nuevas tecnologías, ¿en qué han convertido el rock? En cualquier cosa menos rock. No hay nada más inofensivo que el rock. Hoy creo que las cosas tienen fuerza cuando están en las capas del under, ¿viste? O en las cosas donde el comercio no contamina tanto, ¿viste? Pero es un proceso natural, ¿viste? Porque no hay nada, si no tenemos que volver al taparrabo, ¿viste? Y salir a cazar mina a garrotazo, ¿viste? Pero es un proceso natural. Lo que pasa es que en ese momento, al existir menos con una comunicación tan voraz como la que hay ahora y menos avances tecnológicos, todo se hacía de boca en boca, había mucho más para descubrir, ¿viste? Ahora lo que se descubre es de alguna manera la velocidad de la luz. Entonces, no se digieren las cosas, se comen y se cagan. No, o por ahí, para mí, que soy tipo ya de 54 pirulo, que no soy demasiado grande, pero igual, por ahí a lo mejor no me adapto tan fácil como vos y como los pibes que escuchan por ahí toda la movida que hace vos, ¿viste? No quiero decir que sea mejor ni peor, es diferente. Se quedó con el más feo, lo arrancó de un bodegón. Se veía un poco enfermo, pero feo de colección. Lo llevó para su casa, lindo árbol de Navidad. Hoy tendrá una noche buena. Es una mujer audaz, sin ninguna pretensión. ¿Cómo ves el rock de hoy en comparación a cuando vos eras joven? Más allá de que sea diferente, no veo nada absolutamente revolucionario o algo que provoque. Una música provocadora, ¿viste? Me parece todo muy muy pelotudo todo, ¿viste? Vamos a hacerlo los malos, vamos a hacerlo los locos y no pasa nada, ¿viste? Son re inofensivos todos, ¿viste? Y se hacen los locos y repiten una música, ¿viste? Que en esencia era lo que eran los Who, era lo que era, ¿viste? Y el punk vuelve a ser una, ¿viste? Como una copia mal hecha de lo que fue en los 70, el under de los 70, ¿viste? O sea que no descubrieron nada nuevo. Sí, fue en su momento vital la música de los 70, ¿viste? O de los 60 o de los 50, pero de ahí para este lado me resulta todo muy aburrido, hasta incluso lo que hago yo. Si no es en el rock, ¿dónde te parece que los jóvenes de hoy pueden encontrar esa rebeldía? No sé, que vayan a gritar los goles a la cancha, ¿viste? Que salgan a patear tacho de basura, qué sé yo, ¿viste? Parece que el arte pasa por otro lado, ¿viste? No sé si el arte es para expresar todo el tiempo rebeldía y qué sé yo, rebeldía de qué. Por lo general son todos nenes de mamá que hacen música, arte, o porque pueden pagar una escuela, ¿viste? El arte pasa por otro lado, ¿viste? Qué sé yo, en las calles, en los subte, y un montón de movida esa que hay, que hay pibes que tocan fenómenos, ¿viste? En los bondis, ¿viste? O lo que fuera. Entonces, vos te puedes expresar de cualquier manera. Ahora, si vos me estás hablando de encontrar tu lugar en el negocio de la música, bueno, ya es otro tema, ¿viste? Pero expresarse puede expresar cualquiera en tu casa, ¿viste? Ahora, si de eso querés entrar en el gran negocio de la música, bueno, ahí empiezan los problemas. ¿Te parece que la música puramente argentina tiene un lugar hoy en nuestra cultura? Si no tiene un lugar es porque hemos comprado todas estas cosas así de cipayo que tenemos, de que está todo bien, ¿viste? Porque la música es música, más allá de las fronteras y todo esto que se han dicho toda la vida, ¿viste? Pero estaría bueno no perder tampoco las raíces nuestras ni las cosas nuestras, que tampoco se pierdan, ¿viste? Porque después casi todos los rockeros después van y apoyan a los indígenas, ¿viste? Toquemos a beneficio de los indios del Chaco y de los de las culturas indígenas nuestras. Vos escuchás ahora todo el novismo del rockero, ¿viste? Y qué sé yo, pero después, loco, ¿viste? No saben tocar una chacarera, no saben qué pasa con la música nuestra. Me parece que lo que estaría bueno de última sería fusionar un poco estas cosas, como por ahí, a lo mejor hay un montón de grupos que lo están haciendo, ¿viste? Como han hecho los brasileros o incluso hasta los uruguayos, que agarran su rock y el rock y lo hacen una buena fusión con su música. Pero para eso tenés que conocer bien tu música y el rock, ¿viste? ¿Entendés? Entonces ahí es donde se produce una buena fusión de por ahí de lo que se puede hacer. Pero por lo general la gente del rock conoce mucho el rock y la gente del folclore conoce mucho el folclore o mucho el tango. Entonces no hay como esa flexibilidad de fusión, ¿viste? Que debería haber. ¿Qué tiene que tener un guitarrista para que te conmueva? Sí, tiene que tener nada, sensibilidad, expresión, autenticidad, que lo que toca realmente ama lo que está tocando, y eso se nota en lo que hace a la hora de tocar un músico, ¿viste? Porque muchos por ahí se ponen el traje de músico, ¿viste? Pero creo que más por una postura de fama, de reconocimiento, que de realmente de expresión musical. Por ahí está el tener de todo, está el pibe que quiere tocar porque mañana quiere ser famoso, ganar plata y garcharse todas las minas, y está el que realmente construye su música de un lado de búsqueda, ¿viste? Entender, lograr experiencias nuevas y autodescubrirse y descubrir el por qué uno quiere ser músico y artista. Que cirugiar se apaga.